Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento especial a todas las autoridades que nos acompañan. Y nuevamente les digo, como ya lo dije en la entrega anterior, realmente esto es un placer para nosotros porque igualar oportunidades de acceso a la tecnología no es tarea fácil porque cuesta mucho dinero. Esta es la segunda entrega que se hace en esta escuela en lo que va del año, con lo cual sumamos 50 netbooks. Y aprovecho esta oportunidad para explicar un poquito cómo es el tema de la entrega de las NET, porque por ahí la escuela secundaria 303, ya no más 303, sino secundaria número 4, ha recibido en lo que va del año dos oportunidades y otras escuelas no. Esto viene de la Presidencia de la Nación. Se inició durante el gobierno de los Kirchner y se han ido entregando sucesivamente, y justamente hubo como un impasse donde en un año o dos años no se entregaron. El cronograma no lo disponemos nosotros, precisamente porque es un programa que viene de autoridades de nación, en la cual también interviene el ANSES como organismo intermedio regulador, digamos, ¿no? Y tengo la grata noticia de que justamente el 2 de septiembre van a venir 14 netbooks más para la Escuela Especial número 501 y alguna aparatología especial para sordos e hipoacúsicos, que también tienen derecho a estar conectados. Y otra fecha que nos han enviado por correo es precisamente para el 17 de septiembre, que llegarían 186 para la escuela secundaria número 1. Llegan por correo, no sabemos la hora, pero ni bien lleguen, se van a entregar y después a posteriori seguramente se va a hacer el acto protocolar, porque hay una nueva normativa que la desconocíamos, y justamente ayer en una reunión que yo tuve en Jefatura Regional, el referente regional de las tecnologías de la comunicación nos informa que el correo llega y debe entregarse a los alumnos. A posteriori se hace toda, digamos, la transferencia. En este caso nosotros las retuvimos un par de días para que justamente Leo, que es el que se encarga de asignar cada computadora a cada chico, se pudiera hacer con prudencia para que ustedes se la lleven y la puedan empezar a disfrutar inmediatamente. Así que bueno, insisto, es una aparatología cara que al gobierno nacional le cuesta mucho dinero, así que por favor cuídenla lo más que puedan y úsenla a full. No solamente viene la netbook para que ustedes hagan tareas escolares, también viene para que ustedes tengan su Face, para que ustedes jueguen, para que realmente la disfruten. Así que bueno, no los demoro más. Bueno, yo también quiero agradecer a las autoridades presentes, a los medios que siempre nos acompañan, a la familia que, bueno, vienen a compartir este grato momento con sus hijos y que es muy importante que estén acompañándolos. A los profes decirles que, bueno, yo sé que esto genera incertidumbre, genera preocupación, porque sabemos que los chicos, ustedes, alumnos, por ahí muchas veces en el manejo son más idóneos. Pero bueno, está bueno que genere preocupación, porque esta ocupación pre quiere decir que se va a ver reflejado en la planificación diaria del docente. ya están dentro de la planificación en muchas de las áreas, por las LEDUS que fueron recibidas en la primera entrega, así que felicito por eso. Agradezco también a Nación por el programa, bueno, que han llegado 50 LEDUS. Faltan todavía a los chicos de la extensión, pero bueno, esperemos que lleguen pronto. Agradezco a Dios porque está bendiciendo nuestra escuela. Y a los alumnos decirles que, bueno, las netbooks son a tiempo completo, así que administren un tiempo para la escuela, donde usen la búsqueda de información, en la comunicación o lo que les indique el profe. Y luego van a tener tiempo para el entretenimiento, para los juegos en casa. Bueno, nada más y vamos a proceder a la entrega.